Maquisa. Presento de ojos tirando los versos al viento. Letra, palabra, rima de una mente fantasiosa. Como miles de burbujas saliendo de una gaseosa. La metáfora se parece gaseosa. Esta prosa la que esposa una imagen en la hoja. Cada estrofa como ya tú. Te doy más de lo mismo, más dinamismo. Más poesía, menos egocentrismo. De Dora que atragantaría una ballena. Ahora de la cena, más rima en la alacena. Como se dice, puertita llena, corazón. Concepto. Mi casa en la escena, te recibo con los brazos abiertos. Atento, a una y más asiento. Lo siento, fuiste demasiado lento. Esto es como la silla musical y justo tú no cabes más en pis. Que el micrófono sabe, estás enfrente de la puerta, pero no tiene la llave. Mientras yo echo a volar mi verso al viento como aves. Con palabras suaves te escribo lo que siento. Escribo lento, pero acierto. A cada intento, para los que no me conocen, yo me presento. Anita, tirando los versos al viento. Con palabras suaves de mis cuerdas vocales van volando rimas como van volando aves. Yo de vuelta este y de norte a sur van viajando en el aire juntas en un tour de puntos y proverbios, de puntos y adverbios. A la hora de escribir no hay convenios, solo pienso que la hoja es como un jardín donde mis palabras dan frutas hasta lo mandarín. Es un sinfín de notas musicales de poesía grosa. Ay, como tú ya sabes, sí. Versos encadenados por la magia, rimas al naciente y abracadabra. Escúchame, rezo otro rewind repel. Sí. Frente a los que no me conocen, hoy me presentaré tirando mis versos al viento. Yo me moriré, mis versos inmortales que tiro como ave, ave, ave, ave, ave, ave. Sí. Ladies and gentlemen. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.